La Casa de la Cultura Ecuatoriana recibirá el jueves 30 de agosto a las 10 horas la donación de dos obras plásticas que formaron parte de la exposición colectiva de pintura y escultura El Poder de la Ayahuasca, que se exhibió durante agosto en la institución. Patricia Noriega, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos comenta acerca de estas obras que serán donadas a la entidad. Se va a realizar una donación de dos obras que formaron parte de la exposición que acaba de desmontarse, que se denominó El Poder de la Ayahuasca. Estas dos obras llevan por título Raíz, es del autor Oscar Carrión, la técnica es en escultura, en madera, y tiene unas medidas de 120 por 60 centímetros. Y la otra obra es la obra Despedida, del autor Pepe Ernesto Hernández. La técnica que utilizó es óleo sobre lienzo. Esas serían las dos obras que se van a donar en la presidencia de la Casa de la Cultura. Tienen dentro de su concepción como artistas una idea planteada desde la cosmovisión de sus lugares de origen. Noriega también brinda detalles sobre la muestra El Poder de la Ayahuasca, que se exhibió en agosto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ellos han denominado a esta exposición El Poder de la Ayahuasca como una forma de explicar cómo una planta sagrada, una planta enteógena ancestral, puede abarcar a toda la gente de la Amazonía y que puede además ser una planta sagrada que permita tener una forma diferente de ver el mundo. Esta exposición fue colectiva, participaron cuatro artistas, estuvo presente durante todo el mes de agosto, se inauguró precisamente en el marco de la celebración de los 74 años de la Casa de la Cultura. Fue una exposición que tuvo muchos visitantes y muchísima acogida dentro de la ciudad. En esta exposición intervinieron cuatro pintores de la provincia del Napo: Oscar Carrión, Ernesto Hernández, Efrén Orozco y Renán Quilumba, quienes a través de sus cuadros y esculturas mostraron al público la plástica de la región amazónica, con sus paisajes, naturaleza, fauna y flora. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.